siempre tuve la oportunidad de mostrar en otros tipos de exposiciones, más bien colectivas. Y esta vez, bueno, hice un relevamiento de todas las obras que vengo produciendo. Yo hace más o menos unos 10 años que pinto en la calle. Y bueno, se va acumulando obra, viste, que por ahí tiene un montón de apego, esa cosa, viste, de los artistas que tenemos de no poder desprendernos de nuestra obra. Y así que nada, decidí juntar todo, producir más. Hace un tiempo que ya estoy produciendo para esta expo. Y la idea es poder tener acceso a más casas, que la gente tenga acceso a mi obra sin pagar fortuna, ¿viste? Totalmente. La muestra también ahí aparece en el flyer, lo que está circulando, va a estar acompañada de algunos DJ que también van a estar dando una mano ahí. Y te pregunto, ¿vos los DJ los pensás acorde a la muestra, más o menos laburan de conjunto, o los tipos más o menos ven lo que vos hacés y a partir de eso van y llevan también su música? Mira, por lo general son colegas que han trabajado conmigo en otras oportunidades, en algunos eventos que hemos realizado. Como yo estoy más empapado en el tema del graffiti y el arte urbano, como hemos realizado varios encuentros en escuelas públicas, ¿viste? Hemos pintado escuelas públicas, siempre los DJs están medio ahí, ¿viste? Como que siempre hacemos una movida y están ellos ahí. Y particularmente son conocidos, entonces ellos tienen referencias sobre los gustos, sobre más o menos cómo emparentar el tema de la música con las imágenes, ¿no? Totalmente. ¿Qué tal, Ramiro? Te quería preguntar por las muestras en general en la ciudad de La Plata. Si ¿cómo ves un poco vos el panorama artístico o de gente que hace cosas similares a las que vos hacés? ¿Están habiendo bastantes muestras o capaz que se reduce un poco para un público más selecto, un poco por lo que decías vos hace un ratito? Sí, exacto. Mira, yo lo que creo es que en La Plata siempre hubo movidas y lo va a haber por la gran cantidad de productores, ¿no?, que hay, artísticos en todas las ramas. Claro. Lo que sí creo es que por ahí no se rompe tanto el paradigma, ¿viste?, del artista allá arriba como el genio creador, y las obras de arte, ¿viste?, son como obras de arte inalcanzables, que son como se le tiene mucho, demasiado respeto, ¿viste?, a las obras de arte, como que... Yo particularmente en mi muestra, lo que muestro, tengo algunas obras en formato tradicional, que sea en bastidor, algunas cajitas de fibro fácil, ¿viste? Sí. Pero después la mayoría es con objetos reciclados, encontrados en la calle, muchas maderas, postigos, ventanas, claro. Un montón de latas de aerosol abolladas en la calle, ¿viste? Que eso voy a hacer como unas 70 más o menos tengo hechas. Y mi idea básicamente era eso, romper con ese paradigma que se tiene del artista y de que obtener artes, viste, necesitas ser millonario para poder tener arte. Entonces, bueno, mi idea es vender obras desde 100 pesos, grabados de 50 pesos, obritas de 100, 200, 300, 500, y así, bueno, una persona que realmente tiene, que puede tener el dinero como para comprar, no sé, una obra de 1.500 pesos, que sería la más cara de todas, pero también darle la oportunidad a que la persona que vaya a ver no solamente esté viendo, ¿viste?, sino que pueda ser parte y pueda llevarse, claro, una parte de mí a sus casas, ¿viste? 100 pesos hoy día todos sabemos lo que es, no sí, sí. Crédito al teléfono, o sea... Sin tener que desembolsar un claro, dineral. Exactamente, porque termina sucediendo eso, ¿viste? El artista va, muestra... la gente va, lo mira, le dice muy lindo, sí. No le dice nada. Y después mira el precio atrás y dice, bueno, claro, nos vimos. Tal cual, y de repente al artista otra vez se vuelve con toda la misma obra a su cueva, a su lugar donde produce, como que la terminan viendo la misma gente de siempre, los amigos que van a la casa. Y mi idea, la verdad, es desprenderme de todo esto porque es algo que nada, lo produje con mocha de amor y no me sirve nada tener todo amarrocado, viste, toda la obra y que no la vea nadie. Claro. Rodrigo, te mandamos la última como para ir cerrando, que tenemos ahí medio un poco acotados del tiempo, pero dale, te pregunto por esto que vos mencionabas hace un ratito, que hablabas de que venías del graffiti, venías del palo del arte urbano, y te encontrás hoy, ¿no?, trabajando adentro de otros plataformas, haciendo una muestra, y te pregunto, ¿no?, hay como también una cuestión de mestizaje entre los artes, entre las cuestiones de encontrarse hoy gente que laburaba en la calle, gente que laburaba más bien adentro de la casa, gente que de la casa sale a la calle, gente que de la calle va hacia los lugares... interiores, ¿no? Hay como una cuestión de que de una de un mestizaje importante entre los artistas. Sí, exactamente. De hecho, el lugar Oro Galería Taller es un lugar que está gestionado por Justina Urquiza, que es artista plástica también, y Ailén Lanzamidad, que también es artista plástica. Y bueno, sí, la idea es un poco eso, empezar a abrir nuevos caminos, nuevos lugares donde se pueda gestar y que no sea un público determinado, sino que se empiece a fusionar todo, ¿viste? La gente que labura en taller, la gente que laburamos en la calle, y así empezar a mezclar todo, pero por eso el tema de los DJs también. Ahí va. Rodrigo, te agradecemos y dejamos para que le digas a la gente mañana a las 7 de la tarde, ¿verdad? Mañana a las 7 de la tarde en Oro Galería, sería 67, 17 y 18. Bueno, va a haber DJ, va a estar He-Man Negro, va a estar Black Princess. La curaduría de la Expo la hace Celestina Alessio y Juan Augusto Gianella. Y bueno, los espero con algo para tomar, algo para picotear ahí y bueno, para mirar las obras y bueno, si pueden, se pueden llevar algo para sus casas.